Radio Educación presenta Pulso de la Noche. Pulso de la Noche. Información veraz y concisa desde el 1060. Noticias que giran en torno al mundo. A nuestro mundo. Pulso de la Noche. Muy buenas noches. Luego de 6 horas de reunión, continúan en Los Pinos los padres de los estudiantes de Ayotzinapa y el presidente Enrique Peña Nieto. Los padres y los abogados de los estudiantes pidieron buscar a los jóvenes más allá de las fosas, que no se criminalice a los normalistas y la reparación del daño. Hay que recordar que 3 estudiantes fueron asesinados el 26 de septiembre. En tanto, colectivos estudiantiles emitieron un mensaje por la frecuencia de Radio UNAM para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. Otro grupo estudiantil tomó simbólicamente la sede del Canal 11 en demanda de un espacio para difundir un mensaje de apoyo para los normalistas de Ayotzinapa. Se espera un mensaje de Peña Nieto acerca de este encuentro. Senadores del PRD lamentan que la Suprema Corte de Justicia considere negar su aval para realizar la consulta popular contra la reforma energética. El proyecto elaborado sobre el tema incluye ese rechazo. Y esta mañana, el doctor Ernesto Villanueva denunció a través del portal electrónico de la revista Proceso haber sufrido un atentado cuando arribaba hoy al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El especialista en Derecho a la Información y Transparencia y columnista de Proceso dijo que fue víctima de un atentado cuando un individuo lo disparó en 3 ocasiones sin que le hiciera daño, ya que el automóvil en el que se desplazaba es blindado. En su denuncia, el catedrático señala al ex procurador general de la República y miembro del mismo Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diego Baladés, de ser el autor intelectual del atentado, ya que días antes un representante de Baladés le advirtió que ya no lo criticara, sino que se atuviera a las consecuencias. Ernesto Villanueva fue el primer defensor del Radio Escucha aquí en Radio Educación. Lamentamos el atentado en contra del doctor Ernesto Villanueva. Y por fin, una buena noticia. Más de 50.000 objetos con un gran valor económico y simbólico conforman la majestuosa ofrenda que investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia hallaron al final del túnel que se encuentra bajo el Templo de la Serpiente Emplumada en la zona arqueológica de Teotihuacán. En el plano internacional, la Organización Mundial de la Salud cifra en 13.676 los casos de ébola y, aunque no precisó el número de decesos, estimó que estos ya superan los 5.000. Por otro lado, el organismo resalta que el número de casos de ébola en Liberia, el país más afectado por el brote, al parecer se redujo en un 25%, aunque llamó a no bajar la guardia. En este marco, el Pentágono anunció que todos los militares estadounidenses que participan en la misión para combatir el ébola en África Occidental pasarán un periodo obligatorio de cuarentena. Lo anterior, mientras Washington envió un representante a Cuba para participar en una reunión convocada por La Habana y otros aliados regionales para coordinar esfuerzos en el control del ébola. Ahora no fueron los estudiantes, sino los maestros en Chile los que salieron a protestar en varias ciudades del país andino para exigir al gobierno de Michelle Bachelet, entre otras cosas, el descongelamiento del salario mínimo y nuevas condiciones para la carrera magisterial en la reforma educativa que se avecina. Las 8:04, esta es Radio Educación, Pulso de la Noche. Continúa en Los Pinos la reunión de padres de los normalistas desaparecidos con Enrique Peña Nieto e integrantes de su gabinete. Redireccionar las investigaciones y dejar de partir de que los estudiantes están muertos, no criminalizar a los alumnos insinuando que estaban vinculados con el crimen organizado e indemnizar de manera integral a los familiares y los sobrevivientes son los 3 puntos que han puesto sobre la mesa los padres de familia y sus abogados. Nuestra compañera Delia Morales ha estado muy al pendiente de esta prolongada reunión y nos ofrece los detalles desde Los Pinos. Buenas noches, Delia, te escuchamos. Buenas noches a ti y al auditorio de Radio Educación. Pues en efecto ya son más de 5 horas las que nos encontramos aquí los medios de comunicación afuera del Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, donde pues han sostenido en el transcurso de esta tarde-noche una reunión privada, el presidente Enrique Peña Nieto, junto con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y también el representante de ellos, el abogado Vidulfo Rosales, que es del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlachinolan. Junto a esto, pues en el transcurso de la tarde se han ido sumando algunos miembros del Gabinete de Seguridad, entre ellos el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, junto con el interino, el gobernador interino del estado de Guerrero, Rogelio Ortega. Entre los miembros, pues ahora sí que más prominentes para esta reunión, en efecto, tres son las demandas: la búsqueda en vida de los normalistas, la no criminalización del asunto de las normales rurales con el crimen organizado y la reparación del daño. Y de un momento a otro, pues estamos la prensa por ingresar al Salón Adolfo López Mateos, donde se espera que el Ejecutivo Federal pues dé a conocer la minuta de la reunión a través de un mensaje. Entonces estamos justamente aquí en espera de que esto pueda suceder de un momento a otro. Muy bien, Delia, estamos entonces en espera. Estaremos muy, muy al pendiente de lo que suceda allá en la residencia oficial de Los Pinos. Muy buenas noches. Buenas noches. Y mientras tanto, estudiantes de la UNAM y del POLI marcharon juntos esta tarde del Parque Hundido a Radio UNAM para demandar la aparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Los manifestantes solo pudieron transmitir su mensaje vía telefónica y no desde la cabina como lo solicitaban. La Secretaría de Gobernación informó que no tiene conocimiento de que los estudiantes normalistas de Ayotzinapa tuvieran vínculos con el grupo delincuencial de Los Rojos. Un testimonio de uno de los detenidos que pertenece al grupo Guerreros Unidos declaró a la PGR que por esa causa masacraron a 6 personas en Iguala, Guerrero, y desaparecieron a los 43 jóvenes normalistas. El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, negó que el gobierno criminalice a los jóvenes estudiantes normalistas, como se asegura en Ayotzinapa. No tengo ningún elemento, absolutamente ninguno, para opinar al respecto, absolutamente ningún elemento. En lo que vimos en Iguala y en Cocula son delincuentes infiltrando policías. Estábamos escuchando las declaraciones en torno a la presunta vinculación de los estudiantes con narcotraficantes. Ahora escucharemos, ahora sí, la relativa a los estudiantes de la UNAM y del POLI en las radios universitarias. ¡Nunca vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Ayotzinapa vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Porque vivos se lo llevaron! ¡Vivos lo llevaron! Estudiantes de la UNAM y el Politécnico Nacional realizaron una marcha para exigir la presentación con vida de los 45 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Los universitarios marcharon del Parque Hundido a las instalaciones de Radio UNAM, donde exigieron que se les permitiera dar un mensaje en vivo. Luego de algunos dimes y diretes con el director de Radio UNAM, Fernando Chamizo, se permitió a los estudiantes dar su mensaje, pero por vía telefónica, ya que según el funcionario, no había condiciones para que fuera transmitido en la cabina. Los manifestantes señalaron que los hechos en Ayotzinapa son una muestra de la descomposición de la política del país. Lo ocurrido en Iguala es, sin tapujos, la muestra más fidedigna de la descomposición política de los gobernantes y sus instituciones. A su sombra, bajo su protección, con su complacencia en todos los niveles gubernamentales, el poderío del crimen organizado se ha incrementado a niveles inimaginables. Los universitarios exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas que desaparecieron hace más de un mes. Tenemos la inmediata presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el castigo a los responsables intelectuales y materiales de los hechos en Iguala. La renuncia de Ángel Aguirre, si bien responde a la movilización popular, no es más que un burdo intento del gobierno federal por lavarse la cara y las manos. No nos engañan. Exigimos que se castigue sin concesiones a los funcionarios en los tres niveles de gobierno que, hasta ahora, han demostrado ser incapaces de dar solución. Los estudiantes anunciaron la marcha interuniversitaria este 31 de octubre de Zacatenco a la Secretaría de Gobernación y la tercera jornada de acción global el 5 de noviembre. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Retomamos para usted esta información, pese a que se ha generalizado ya la condena por las declaraciones del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, en el sentido de que un testigo vinculó a los normalistas con el grupo criminal denominado Los Rojos. La Secretaría de Gobernación sostiene que dicha dependencia nunca ha formulado tal aseveración. La Secretaría de Gobernación informó que no tiene conocimiento de que los estudiantes normalistas de Ayotzinapa tuvieran vínculos con el grupo delincuencial de Los Rojos. Un testimonio de uno de los detenidos que pertenece al grupo Guerreros Unidos declaró a la PGR que por esa causa masacraron a 6 personas en Iguala, Guerrero, y desaparecieron a los 43 jóvenes normalistas. el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, negó que el gobierno criminalice a los jóvenes estudiantes normalistas, como se asegura en Ayotzinapa. No tengo ningún elemento, absolutamente ninguno, para opinar al respecto, absolutamente ningún elemento. En lo que vimos en Iguala y en Cocula son delincuentes infiltrando policías. Es terriblemente lamentable. Son grupos de delincuentes infiltrando a las policías. Campa Cifrián dijo no saber si el municipio de Iguala podría ser incluido para 2015 entre las zonas conflictivas para abatir la delincuencia. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godínez Téllez. En Guerrero, mientras tanto, suben de tono las protestas por la falta de resultados en la búsqueda de los normalistas desaparecidos. En Chilpancingo, profesores disidentes derribaron esta tarde una de las puertas del Palacio de Gobierno, conocida como Casa Guerrero, y quemaron una camioneta del DIF estatal. Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación salieron de la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac en marcha por diferentes puntos de la ciudad hasta llegar a la residencia oficial de Casa Guerrero al sur oriente. Ahí los maestros realizaron un mitin mientras esperaban resultados de la reunión sostenida en México entre padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos y el presidente de México, Enrique Peña Nieto. El resultado fue el mismo, lo que provocó la ira de los profesores, quienes sacaron de sus camionetas y de sonido una herramienta de labranza como picos y barretas y golpearon la puerta 3 de Casa Guerrero. Sin embargo, esta en ningún momento cedió ante los golpes, lo que provocó que comenzaran a derrumbar parte de las paredes de esta Casa Guerrero. Ante esto, los policías que resguardaban la residencia oficial de Casa Guerrero comenzaron a lanzar cohetes y piedras, así como también gas lacrimógeno a la turba, que solo golpeaba la puerta misma que ya presentaba algunos agujeros. Fue entonces cuando llegó una camioneta con logotipos del DIF Guerrero, misma que utilizaron para golpear la puerta hasta por 8 ocasiones, logrando derribarla. Ahí, ya en el interior, los policías del estado pues se acorazaron y estuvieron de frente a los manifestantes, quienes en ningún momento lanzaron piedras, solamente eran los policías quienes desde el interior de la residencia Casa Guerrero recibían así a los maestros, quienes estos, al verse sobrellevados por la policía, pues solamente quemaron la camioneta que con anterioridad habían golpeado a la residencia de Casa Guerrero. Para Radio Educación, Felipe Zurita. Y mientras siguen las comparecencias de los aspirantes a ocupar la presidencia de la CNDH, incluido el actual presidente Raúl Plasencia Villanueva, arrecian las demandas de que el nuevo Ombudsman Nacional sea un verdadero contrapeso de las autoridades y esté del lado de las víctimas. El próximo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe generar las condiciones de confianza entre la ciudadanía, ser un contrapeso de las acciones de las autoridades y exigir que los funcionarios se hagan responsables de sus actos cuando violenten derechos humanos. Así lo consideró la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, quien agregó que no se trata de saber quién va a encabezar la comisión, sino para qué la va a encabezar. Gómez Gallardo agregó que el Ombudsman Nacional siempre debe estar del lado de las víctimas. Generar las condiciones de confianza a la ciudadanía, como lo implica el ser un ombudsperson en esta calidad, de lo que implica mostrar lo que es una preocupación, estar con las personas del lado de las víctimas, ser el contrapeso a la autoridad, exigir con mucha claridad las responsabilidades y ser efectivamente esa voz que necesitan las personas y que sepan que pese a los momentos que estemos viviendo de crisis actual, de muy delicados en ciertos espacios del país, tenemos que confiar en las instituciones y tenemos que buscar mecanismos idóneos, si no estaríamos haciendo una apuesta que no nos va a llevar por buen camino. La titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal agregó que el Senado tendrá que valorar la labor que ha realizado Raúl Plasencia Villanueva al frente de la CNDH para su eventual ratificación. Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz. El doctor Ernesto Villanueva denunció a través del portal electrónico del semanario Proceso haber sufrido un atentado cuando arribaba esta mañana al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El especialista en Derecho de la Información y Transparencia y columnista de Proceso dijo que fue víctima de un atentado cuando un individuo le disparó en 3 ocasiones sin que le hiciera daño, ya que el automóvil en el que se desplazaba es blindado. En su denuncia, el catedrático señaló al ex procurador general de la República y miembro del mismo Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diego Valadez, de ser el autor intelectual del atentado, ya que días antes un representante de Valadez le advirtió que ya no lo criticara, sino que se atuviera a las consecuencias. La acusación de Villanueva resulta muy grave, ya que el señalamiento es en contra de otro académico de la misma casa de estudios. Villanueva fue el primer defensor del radioescucha en Radio Educación. Ernesto Villanueva fue el primer defensor de esta emisora. Lamentamos el atentado en contra del doctor Ernesto Villanueva. En el Partido de la Revolución Democrática se lamenta la tendencia que se configura en la Suprema Corte de Justicia para rechazar la solicitud para realizar una consulta popular contra la privatización de la reforma energética. Con gran desencanto, la dirigencia nacional del PRD adelantó el rechazo o virtual no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la realización de una consulta popular para revertir la reforma energética. Más de una hora estuvieron los PRDistas reunidos con los ministros este miércoles, quienes les entregaron un expediente grueso donde argumentan, uno, que una consulta popular no puede estar por encima de una reforma energética, y dos, que el gobierno federal no cuenta con los recursos para realizar este tipo de referéndum. Aquí las palabras. Insisto, será puesto a consideración de los ministros y las ministras en el pleno que ninguna consulta puede afectar reformas constitucionales de ningún tipo. Es decir, es un cerrojazo brusco en donde se cierra la posibilidad de que reformas hechas por el Congreso en materia constitucional sean sujetas a consulta popular. Se argumenta que la consulta solicitada por el PRD y respaldada por 2,5 millones de ciudadanos afecta los ingresos del Estado, y que dado que el artículo 40 explicita que las consultas no podrán tener como referencia los ingresos, el artículo 35, los ingresos del Estado, entonces argumentan esa razón. Para Pulso de Radio Educación, Delia Morales. Y acerca de este tema, en el Senado, el legislador Luis Sánchez aseguró que si la Suprema Corte niega realizar esta consulta, estaría demostrando que se doblan ante el Ejecutivo Federal y los grupos empresariales. En esta ley y en la Constitución se establece qué temas no son de consulta popular. Y ahí dicen que el tema en materia electoral no es de consulta, ¿sí? Entonces, es obvio que esa no pasaba. Pero las otras, la de el PRD, por supuesto que es una consulta que va más allá de los ingresos y el gasto, que esa es hasta este momento la fundamentación para desecharnos nuestra propuesta por parte de las dos ministras ponentes de este tema, ¿no? Ellas dicen y sostienen que tiene que ver con los ingresos, y que bueno, pues incluso hay una ley de ingresos petroleros, y entonces pues de ninguna manera puede ser llevado a una consulta popular. Me parece que la Suprema Corte está doblándose a las presiones del gobierno, ¿sí?, y de los grandes empresarios que ven en esto un botín, en esta reforma. Me parece muy lamentable lo que está sucediendo. Si la Corte hace esto, la verdad es que pues no sé si se pueda recuperar del descrédito. Trabajadores de la empresa mexicana de aviación reclaman la actuación del presidente Enrique Peña Nieto ante el conflicto en esa aerolínea. Trabajadores y pensionados de Mexicana de Aviación reclamaron al presidente Enrique Peña Nieto que se haya procedido a la enajenación de bienes de la empresa de manera cruel e irresponsable, sin que se haya rendido cuentas, por lo que anticiparon que defenderán sus derechos de todas las maneras posibles. En una carta enviada a Los Pinos, la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana subrayó que a la fecha se han adoptado medidas poco claras y quizás injustas, ya que la enajenación de bienes debe servir antes que todo para el pago de salarios suspendidos y pensiones y jubilaciones pendientes, tal como lo marca la ley. Se quejaron de los gastos superfluos ejercidos a lo largo del concurso mercantil, pues mientras a los ex trabajadores no se les dio un solo centavo, sí se pagó la nómina de confianza al considerador y a su equipo. Los extrabajadores recalcaron que debe dejarse de desangrar a la anémica empresa al estar en el peor de los escenarios, ya que sin la declaratoria de la quiebra no se puede pagar a los trabajadores con los activos de la aerolínea y se mantiene una oscura indefinición que sirve para aplicar una irresponsable discrecionalidad por parte del síndico y mientras se dispone de los bienes de la empresa precisamente con oscuros fines. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco. Hoy tuvimos noticia de un espectacular hallazgo. Más de 50.000 objetos con un gran valor económico y simbólico conforman la majestuosa ofrenda que investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia hallaron al final del túnel que se encuentra bajo el Templo de la Serpiente Emplumada en la zona arqueológica de Teotihuacán. En una rueda de prensa esta mañana, la directora del INAH, Teresa Franco, dio a conocer el descubrimiento que forma parte del proyecto Tlalocan, camino bajo la tierra que se desarrolla en el sitio desde hace 5 años. La hipótesis principal es que la rica ofrenda antecede el sitio donde estarían los restos de un importante dignatario teotihuacano. No obstante, será hasta enero cuando inicie una nueva temporada de exploración, cuando se compruebe o se deseche esta idea. Tenemos información internacional. Sin precisar cifras exactas, la Organización Mundial de la Salud señaló que el número de muertos por el virus del ébola supera los 5.000 y los casos detectados ascienden a 13.676. El director adjunto del organismo, Bruce Aylward, informó que las infecciones por el virus en Liberia, país de África Occidental más afectado, ha disminuido, pero aclaró que la epidemia está lejos de terminar y señaló que en Sierra Leona los casos siguen en aumento. Escuchemos al funcionario de la OMS, Bruce Aylward. Estamos observando una disminución de los nuevos casos en Liberia, donde el gobierno está investigando las potenciales explicaciones de este fenómeno en varios aspectos para entender qué está ocurriendo. El virus podrá ser detenido, pero llevará mucho tiempo y mucho trabajo. El responsable de la misión de la ONU para la respuesta de emergencia al ébola, por sus siglas UNMEER, Anthony Banbury, dijo que los resultados de los esfuerzos de la comunidad internacional para el combate al virus comienzan a surtir efectos. El responsable de la misión de la ONU para la respuesta de emergencia al ébola, la UNMEER, Anthony Banbury, dijo hoy que ha habido una significativa movilización de personal y recursos internacionales a las zonas más afectadas por la epidemia del ébola en África Occidental. En una conferencia de prensa en Accra, en Ghana, Banbury dijo que los resultados de esos esfuerzos empiezan a verse, pero advirtió que la crisis sigue siendo grave y que siguen necesitándose más camas, más equipos médicos, más centros de salud y una mayor movilización comunitaria. Desde una perspectiva operativa, lo más difícil es que tenemos que implementar cada una de las partes de la respuesta, en todas partes y de una forma muy rápida, aseguró el alto funcionario. Si hay una brecha en la respuesta operativa de la UNMEER, abre paso a que el virus siga propagándose, y eso es una gran responsabilidad, explicó. Con todo, Banbury recalcó que confía en que gracias a toda la cooperación de la comunidad internacional y los gobiernos locales, lograrán contener la epidemia. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. En Estados Unidos, el Pentágono ordenó cuarentena para todos los militares que participaron en la misión para combatir el ébola en África Occidental. El secretario de Defensa, Chuck Hagel, afirmó que la medida se aplicará a todas las ramas de las Fuerzas Armadas que contribuyen con personal a la lucha contra el ébola. Mientras tanto, en Cuba, 32 técnicos de países del mundo se reunirán por 2 días en la isla con la finalidad de coordinar esfuerzos en el control del brote del virus. En ella participará un representante de los Estados Unidos enviado por Washington. Luego de las manifestaciones que se han registrado en Chile en este año por parte de los estudiantes que exigen educación gratuita y de calidad, hoy fueron los maestros, cerca de 70.000 en varias ciudades, según los organizadores, quienes salieron a las calles para reiterar una serie de demandas al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. En la capital, Santiago, donde se manifestaron alrededor de 15.000 profesores, el líder del gremio, Jaime Gajardo, anunció que en caso de no recibir una respuesta satisfactoria a sus demandas, harán un paro de 48 horas en los días 5 y 6 de noviembre y subrayó que de continuar la cerrazón de la autoridad, se podría realizar un paro nacional indefinido a partir del 10 de noviembre próximo. Los maestros exigen el descongelamiento del salario mínimo, modificaciones a las condiciones de la carrera docente en la reforma educativa, así como la conformación de una mesa con el gobierno para reparar la llamada deuda histórica del Estado con el magisterio chileno. A la movilización magisterial de hoy se sumaron algunos actores del movimiento estudiantil, así como organizaciones de padres de familia y de la Central Unitaria de Trabajadores. Malala Yousafzai, activista pakistaní y Premio Nobel de la Paz 2014, anunció una donación de $50,000 para la reconstrucción de las escuelas en la Franja de Gaza. El dinero corresponde al Premio de los Niños del Mundo, recibido la víspera en Mariefred, al sur de Estocolmo. La joven pakistaní Malala Yousafzai anunció este miércoles que donará $50,000 correspondientes a la totalidad del Premio de los Niños del Mundo para la reconstrucción de las escuelas de la ONU en la Franja de Gaza, que fueron dañadas durante la reciente incursión militar israelí en ese territorio palestino ocupado. La activista, reconocida por su lucha para garantizar el derecho de millones de niñas a la educación, recibió el martes ese galardón, que junto con su reciente Premio Nobel de la Paz la hacen acreedora de dos prestigiosos reconocimientos internacionales en un solo año. La contribución será destinada a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA. Malala hizo ese anuncio desde Estocolmo, donde acudió para recibir su galardón. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Un grupo de entre 90 y 100 combatientes kurdo-iraquíes llamados Peshmergas llegaron al sureste de Turquía en su camino rumbo a la ciudad kurdo-siria de Kobani para ayudar a combatir la ofensiva lanzada en esa localidad por el grupo Estado Islámico. Un primer grupo de unos 80 combatientes, los llamados Peshmergas, ya están de camino hacia Kobani. Ha cruzado el paso fronterizo de Jabur, limitante con el norte de Irak, esta madrugada. El largo convoy militar está formado por unos 40 vehículos y procede de Erbil, en el Kurdistán iraquí, según medios locales. En su interior, aparte de los peshmergas, fusiles, piezas de artillería y pistolas. Otro grupo, formado por 84 peshmergas, ha llegado a su vez en avión. En Kobani son esperados con ansiedad desde hace días, y no solo por los kurdos sirios que resisten el acoso del Estado Islámico. También los yihadistas están pendientes de su llegada, como reflejan sus intentos de hacerse con la única entrada posible para los peshmergas. Y es que los combatientes pro-kurdos en Kobani llevan semanas rodeados por la marea negra en todos los frentes, menos por el norte, lindante con Turquía. Y continuando con los testimonios de nuestros compañeros en este equipo de noticias con motivo del 25 aniversario de los noticiarios Pulso, ahora escucharemos a Josefina Mulato. 25 años al aire. Noticiarios Pulso. Informan y construyen la historia. Mi vida siempre ha estado ligada a las noticias. Me apasiona la información internacional y en los últimos 20 años Radio Educación ha sido mi segunda casa. Paralelamente al crecimiento de mis hijos y mi amor por ellos y por mi esposo, he crecido profesionalmente. Amo mi trabajo. Soy Josefina Mulato y tengo un plus: poder hacer en Pulso de la Tarde un periodismo sin cortapisas. Gracias. Hasta aquí este servicio informativo. Muchas gracias de parte de Carlos Padilla en la Coordinación Nacional, José Luis Parra en la Coordinación Internacional. La redacción de notas es de Gabriela Pérez y Raúl García. La grabación y la edición de las mismas de Gonzalo Arteaga. En los controles técnicos, Ramiro Romero y Francisco Aguilar. La lectura de notas a cargo de Manuel Chávez. Gracias. Muy buenas noches.